gustan todas, cantadas por don Rosendo Urruchurtu. Me gustan todas, me gustan todas, me gustan todas en general, pero las rubias, pero las rubias, pero las rubias me gustan más. Me gustan todas, todas en general, pero las rubias, me gustan más. Muchacho, no digas eso, que tu madre te va a pegar. Mi madre a mí no me pega, porque digo la verdad. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Pero las rubias, pero las rubias, pero las rubias me gustan más. Me gustan todas, en general, pero prefiero a una morena. Me gustan todas, en general, pero prefiero a una morena que es más linda y que no te falta. Muchacho, no lo repitas, que tu madre te va a pegar. Mi madre a mí no me pega, porque digo la verdad. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la.